un hombre que conozco que estaba él orando en una capilla de uno de los barrios y solo en la iglesia disfrutando de ese momento de soledad y de oración delante de Dios, y entra una mujer que se pone a tocar las imágenes y a sacar unas flores de un bolso y arreglar unos floreros y hacer ruido, ¿no? Y este hombre empezó ya a impacientarse por adentro y a juzgarla. La mujer no se da cuenta que estoy rezando, ¿no? Y ella seguía con su trajín. Y ya cuando estaba a punto de decirle algo, la mujer sacó de su bolso un perfume y roció el sagrario y se puso a limpiarlo. Y enseguida este evangelio vino a la cabeza de este hombre y tomó conciencia y se quedó callado, ¿no? Son páginas del evangelio que siguen dándose hoy, a veces así tan literalmente. ¿Qué percibió la mujer en Jesús que al enterarse de que él estaba en la ciudad, se presentó en casa del fariseo? Ella, dice el evangelio, era una pecadora, probablemente una prostituta, así lo interpretan la mayoría de los comentadores antiguos, y tiene la valentía de presentarse en la mismísima casa del fariseo. ¿Qué es lo que escuchó de Cristo previamente esta mujer para animarse a presentarse así y tener todos esos gestos con él? Basta repasar los capítulos previos del Evangelio de Lucas. Hoy estamos leyendo el Evangelio, el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y entre el 4 y el 7 se desarrolla la primera parte de la actividad pública de Jesús. Comienza con la predicación en la sinagoga de Cafarnaúm, donde él lee el profeta Isaías y ahí, de alguna manera, presenta su programa misionero, ¿no? Le dice: he venido a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un tiempo de gracia, un tiempo donde todos están invitados a acercarse. La misericordia de Dios se hace visible en el ministerio misionero de Jesús, que con su predicación, con sus enseñanzas y con su cercanía con los pecadores, con los más alejados, con los más ignorantes, con los más pobres, con los que se sentían afuera, inaugura un tiempo nuevo, que por llegar al que está más alejados es inclusivo de todos. Acérquense, dice Jesús, acérquense los pobres, acérquense los enfermos, acérquense los pecadores, acérquense los que no pueden caminar, acérquense los que no ven. Hay algo nuevo que está sucediendo en mí, algo nuevo que se está ofreciendo, un tiempo nuevo, un tiempo de misericordia, un tiempo de volver a empezar, un tiempo de conectar nuevamente con Dios, porque la misericordia de Dios se hace presente en Él. El mensaje de Jesús, en síntesis, es el de la misericordia del Padre y de la nueva situación a los que todos pueden ingresar al recibir esta misericordia con fe. Y por eso podemos pensar que la mujer pecadora escucha este mensaje. Habrá visto a Jesús predicar, quizás de lejos, y de a poco habrá sentido que este perdón y esta misericordia, esta novedad que él ofrecía, también era para ella, y su corazón experimentó ya de algún modo el perdón de Dios. Y por eso decide presentarse delante de él con su perfume. No le importó que fuera en la casa del fariseo. Y sin decir palabra llora, no dice nada, no habla la mujer, llora y riega con sus lágrimas los pies del Señor, los seca con sus cabellos, los cubre de besos. Y este perfume, que había sido instrumento de trabajo, es ahora como un culto de agradecimiento, un perfume que se eleva como olor de gratitud delante de Dios. Ella, al desprenderse de este perfume, no solamente así agradece al Señor, sino que es un gesto de renuncia a su vida, a la vida que estaba llevando hasta el momento. Y animada por Jesús, quien recibe su cariño, no la rechaza, siente que este perdón es confirmado de algún modo, y por eso se queda. pienso que un primer aprendizaje para nosotros puede ser sobre la dinámica de la confesión en nuestra vida. La misericordia de Dios en Cristo sale al encuentro de esta mujer que reacciona arrepintiéndose. Y porque está arrepentida, va hacia Cristo, rompe su perfume, besa sus pies con fe y con gratitud y recibe la confirmación de ese perdón. Tus pecados te son perdonados, le dice el Señor. Y así pasa con nosotros, o así pasa muchas veces por lo menos. La gracia nos toca el corazón en una prédica, en un momento de oración, o incluso a veces nos agarra desprevenidos. ¿No les pasa a ustedes? Quizás sin buscarlo. Y experimentamos la llamada a recibir ese perdón y la llamada a un cambio de vida o a dar un paso de mayor entrega, de mayor confianza, de mayor servicio o generosidad. Es el momento de correr a Cristo y tocarlo como esta mujer a través del sacramento y recibir la absolución con gratitud. Así el ciclo es misericordia de Dios, llamada de Dios, arrepentimiento, gratitud, perdón, y luego exhortación. Jesús la anima a cambiar de vida. Él perdona sin relativizar. El fariseo reacciona como escuchamos, ¿no? Esta mujer es una pecadora, él debería saber, así de fácil, tan simple. Yo que me esfuerzo por ser fiel a la ley, no estoy por encima de esta mujer. Así que ahora la misericordia es para todos. ¿No estoy yo mejor parado que ella? ¿De qué me sirve tanto esfuerzo por ser bueno si al final todos somos iguales delante de Dios? ¿A qué viene tanto año de la misericordia? Podríamos decir, con el fariseo, ¿no? Podemos hacernos eco de esa pregunta. Y también podemos quizás desdoblar esta pregunta y decir, ¿qué es mejor entonces? Tratando de entender al fariseo, ¿no? ¿Ser fieles desde jóvenes? ¿Llevar una vida religiosa desde la infancia como el fariseo o ser un pecador? ¿Beber a fondo lo que el mundo tiene para ofrecer para después llegar a Dios con el caballo cansado? ¿Qué será mejor? Pareciera ser que el Señor elogia a esta mujer por encima del fariseo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el camino? Creo que cada camino tiene sus peligros y sus ventajas, ¿no? Vamos a desarrollar brevemente. Vamos con los peligros. El peligro del que es fiel desde joven es el peligro de ser autosuficiente, de perder el asombro por el amor de Dios, de entrar en la rutina y, si el amor se enfría mucho, de envidiar secretamente al pecador. El pecador corre otro peligro, que es el de no encontrar el camino de vuelta o de encontrarlo tarde, con mucho dolor para sí mismo y para otros, a veces irreversible. Por eso decía San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Él se había convertido de grande. Ay del que especula, bueno, ya me arrepentiré más adelante, porque ese camino no siempre se encuentra tan fácilmente, o como digo, se encuentra tarde. Las ventajas del que es fiel desde joven es que desarrolla, si es fiel justamente, ¿no?, un sentido religioso diferente, en general, ¿no? Yo lo comparo como aprender a manejar, ¿no? No es lo mismo aprender a manejar de joven, a los 14, 15 años, que a los 35, ¿no?, o a los 40. Ambos pueden manejar, pero el que maneja de joven tiene como una facilidad, como una connaturalidad con eso, que el otro no le sale tan fácilmente. Hay una amistad con Cristo más grande, más sólida del que ha respondido desde joven, con generosidad. Hay como una vida compartida, que no es igual al que se acerca desde adulto, en general, como digo, ¿no? Y además, el joven es preservado de tantos errores. Tiene como una orientación clara desde el inicio. Construye su casa sobre roca. La ventaja del que se convierte de grande es que tiene una mayor conciencia de haber sido salvado. Le resulta más fácil la humildad y le resulta más fácil ser agradecido. Valora el don de Dios en su vida, porque se le perdonó mucho, amó mucho, dice Jesús. ¿Qué conclusión sacamos entonces de esto? ¿Qué es preferible? En realidad, me parece que la pregunta es fuera de lugar. Es como una pregunta calculadora. Eso se pregunta el que no tiene amor, el que está calculando qué me conviene. No es una pregunta que nace del amor, sino del cálculo. Lo preferible para vos es que seas fiel desde el momento y en la situación en que Cristo te encontró. Y desde ahí, hagas lo mejor posible. Respondas con la mayor generosidad ahí donde Él salió a tu encuentro, en ese cruce de caminos donde Él te encontró, donde la misericordia de Dios te tocó el corazón, ahí, tengas 12, 13, 15 o 70 años. Es ahí donde el Señor te llama a responder con amor y con generosidad. Si fuera joven, tanto mejor, me parece a mí. Ahora el padre Cristian estuvo con más de 100 chicos en el reencuentro, que los extrañamos un poco hoy en misa. Ayer fuimos a confesar, éramos 4 sacerdotes, y yo decía, dichosos de estos chicos que pueden encontrar esta sabiduría cristiana a los 17 años. Qué importante es que sean fieles, dichosos de ellos si pueden responder con fidelidad, si no se ponen a calcular, si no se ponen a envidiar, si al contrario reconocen el don de Dios, porque es un don tan grande. Estoy este tiempo trabajando como capellán en una universidad en la ciudad de Portland, y es una universidad muy, muy, muy alejada de Dios, ¿no? Muy oscura en ese sentido. Y camino por la calle pensando qué podemos hacer con todos estos jóvenes, hay como 30.000 jóvenes, ¿no? Y pienso, ojalá pudiera tocarles, llegar a ellos, ¿no? Qué importante para ellos sería encontrar, ya desde jóvenes, en este momento de la vida, el don de Dios en sus vidas. Estaba en un encuentro el otro día, uno de ellos se acercó, un musulmán, y me dice, padre, explíqueme la Trinidad. Y bueno, tengo que explicarle a este musulmán, en inglés, la Trinidad. Haré lo que pueda, ¿no? Qué importante es que descubra la belleza de lo que nosotros creemos, de un Dios que es amor. Por ejemplo, ¿no? Si sos un joven en esta misa y te reconoces en ese joven que encontró a Cristo y con el cual y hacia el cual querés ser fiel, sé humilde. Has sido preservado de muchas cosas. También a vos se te ha perdonado mucho. Quizás previamente Dios ha tenido gran misericordia de vos. Y ha llegado a tu vida aún antes de que pudieras alejarte de Él. No envidies al pecador, no tengas corazón frío. Si fuera luego de una vida de pecado, o de más grande, de una vida lejos de Dios, ¿cuánto amor deberías demostrar? No hagas alarde de tu pasado como hacen algunos, como si de eso pudieran estar orgullosos. Al contrario, rompe tu perfume, besá los pies del Señor, demostrá mucho amor porque se te ha perdonado mucho. Termino. Hoy aprendemos un poco más sobre la misericordia de Dios, encarnada en las palabras y en los gestos de Jesús. Él tiene misericordia de la pecadora y le perdona sus numerosos pecados. Y tiene misericordia del fariseo también, que lo recibió fríamente, sin todos esos gestos de cortesía, y lo estudiaba a la distancia. Porque con paciencia le dice, Simón, tengo algo que explicarte. Se pone a explicarle también a él, para que él también abra su corazón al amor de Dios, y toda esa vida quizás de observancia de la ley, no en vano, pueda ser tocada por la gratitud de la amistad de Dios. Tiene misericordia de todos y nos invita a ser humildes y agradecidos por el don de su amistad, sea como sea que haya llegado a tu vida, porque es un tesoro. Hace 2 días, este viernes, estábamos con un grupo de hombres acá en este lugar rezando, orando con este evangelio, y tuvimos una luz que les comparto como una conclusión final, ¿no? Me gustó. Si no podemos ser santos, si no somos del todo fieles, si a veces calculamos, por lo menos podemos ser agradecidos.